6 de la tarde en punto. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando una charla más de Encuentros Existenciales, este podcast. Hoy estamos grabando el podcast número 24, estamos a 31 de julio 2024, ya casi a nada de finalizar de este hermoso mes, para darle la bienvenida al mes de agosto. Y bueno, estoy comenzando una hora antes, pero ahorita a las 7 lo van a volver a escuchar, ¿ok? Hoy, al abrir el libro de Un Curso de Milagros, que es de donde sacamos las charlas, al azar, lo abrí al azar y nos envió al capítulo 30, el nuevo comienzo, y al apartado número 3, más allá de todo ídolo. Muchas gracias por acompañarnos. Pues aquí vamos a comenzar una charla más de Encuentros Existenciales. Y bueno, ya saben la dinámica, les voy a leer unos enunciados. Usualmente les leo los primeros dos párrafos, hay en ocasiones en que no les leo nada y nada más doy el comentario. Pero este temita, por más de que yo no quiera leerlo, dije no lo voy a leer, pero digo no, tienen que escuchar lo que nos dice, por lo menos en los primeros enunciados, ¿no? Les recuerdo que estamos hablando más allá de todo ídolo. Hablamos un poquito del apartado, después ampliamos con un comentario que probablemente nos vamos a expandir, ¿no? Un poco más, tal vez de otros temas, no sé. Y después se viene la meditación de respiración y por último el ejercicio, ¿no? También de meditación guiada, ¿ok? Y todo esto en una hora, así que pues vamos a comenzar con más allá de todo ídolo. Y lo primero que nos dice es que los ídolos son algo muy concreto. Dice, más tu voluntad es universal, puesto que es ilimitada. Así, no tiene forma, ni su contenido se puede expresar en función de la forma. Los ídolos son límites. Representan la creencia de que hay ciertas formas que pueden brindar felicidad y de que limitando se consigue todo. Es como si dijeras, escuchen lo que nos dice, no tengo necesidad de todo, lo único que quiero es este trocito y para mí será como si fuese todo. Y esto pues no puede sino dejarte insatisfecho porque tu voluntad es que todo sea tuyo. Decídete en favor de los ídolos y estarás buscando perder. Decídete por la verdad y todo será tuyo. No es la forma en sí lo que andas buscando. ¿Qué forma puede ser un sustituto del amor de Dios el Padre? ¿Qué forma puede ocupar el lugar de todo el amor que reside en la divinidad de Dios el Hijo? ¿Qué ídolo puede dividir en dos lo que es eternamente uno? ¿Y qué podría acaso limitar lo que es ilimitado? Tú no deseas ningún ídolo, pues esa no es tu voluntad. Ningún ídolo puede concederte el regalo que buscas. Cuando decides qué forma debe de tener lo que quieres, dejas de entender su propósito. Y de ese modo Ves tu voluntad en el ídolo, reduciéndola así a una forma concreta. Mas eso nunca podrá ser tu voluntad, porque lo que comparte toda la creación no puede contentarse con ideas triviales o con cosas insignificantes. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos. Ahora pues ya al escuchar esto, pues pueden entender por qué les dije que quería leérselos. Porque cuando nosotros tenemos muchos ídolos, obviamente limitamos nuestra perspectiva, ¿no? Cuando nosotros ampliamos nuestra perspectiva de las cosas, entonces podemos ponernos tal vez en el lugar de los demás, ¿no? No solamente tener nuestro criterio de decir las cosas son así y así y así y no me importa más y no creo en nada más que en lo que yo estoy pensando o en lo que a mí me dijeron o lo que yo escuché o lo que yo observé, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos vemos a veces con la necesidad de tener ídolos, y al hacer esto pues nos estamos limitando, pero al mismo tiempo nos dice que pues como es como si nos conformáramos, ¿no? De decir, pues la verdad no tengo necesidad del todo, no quiero todas las bendiciones, todos los miles de milagros, no quiero tener toda la paz, la dicha, o sea, es como dijéramos, no necesito de todo y lo único que quiero es un trocito, un pedacito y con eso me conformo, ¿no? Y realmente pues vamos a estar insatisfechos, ¿por qué? Porque realmente a nosotros se nos ha otorgado todos esos regalos que pues necesitamos para poder estar en este mundo y poder pues vivir las experiencias que nos tocan vivir. Una persona que pues no tiene la capacidad de aceptar las situaciones que vive probablemente va a vivir muy frustrada, y no me estoy refiriendo a cosas exageradas que les pasen en la vida, ¿no? Habrá tal vez muy poca tolerancia ante los eventos que les toca vivir, y si esos eventos pues se vuelven un poco más pesados, por así decirlo, pues con más razón se les dificultaría muchísimo, ¿no? Vivir este proceso, ¿no? Entonces, más allá de todo ídolo, nosotros queremos vivir en la compleción, ¿no? Y cuando vivimos en la compleción, pues no estamos limitados. No estamos limitados, no vivimos de manera separada, no vivimos de manera inconsciente, ¿no? Porque estamos aceptando la voluntad de Dios. Y en esos momentos, pues no aceptamos a los ídolos. Entonces, no es nunca, nos dice el ídolo, lo que realmente quieres, nos dice en el párrafo 4. Mas lo que crees que te ofrece, eso ciertamente lo quieres y tienes derecho a pedirlo. Y es imposible que te sea negado. El que tu voluntad sea estar completo es la voluntad de Dios y por tal razón se te concede. Dios no sabe nada de formas. Él no te puede contestar utilizando términos que no tienen sentido. Y tu voluntad no se puede satisfacer con formas vacías, concebidas exclusivamente para llenar una brecha que no existe. Eso es muy importante lo que acaban de escuchar, ¿no? Porque es verdad, a veces no estamos dándonos cuenta, ¿no? A qué ídolo estamos siguiendo. Pero a veces puede estar el ídolo de la ira, el del estrés, el del rechazo, el de la separación. Disculpen, aquí está mi perrita. Y bueno, todos aquellos que vienen a través del ego, ¿no? Y no estamos viendo que son esos, sin embargo, queremos la recompensa que viene detrás de ello, ¿no? Como cuando dices, ah, gané una discusión, o yo tuve la razón, o obtuve lo que yo quería el día de hoy, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces así como que dices, ah, sí obtuve esa recompensa, ¿no? Pero realmente no queremos al ídolo y no nos damos cuenta, ¿no? De que lo tenemos. En cambio, cuando aceptamos nosotros la compleción, aceptamos la voluntad de Dios, tenemos pues todos los regalos que ya han sido concedidos. Y obviamente no diríamos, como nos dice acá, no, pues nada más, no quiero ese pedacito, quiero todo, ¿no? O sea, el ego nos dice que pues no tenemos necesidad de todo. Es como si dijéramos, así nos dijo en el párrafo 1, no tengo necesidad de todo, lo único que quiero es este trocito y para mí será como si fuese todo, ¿no? Entonces, al hacer esto vamos a quedar insatisfechos. Si nosotros obtenemos un poquito de ego, es obvio que va a haber la necesidad del amor, de la aceptación, de la paz o de cualquier otra, cualquier otra situación que nosotros tengamos que vivir y que no podamos aceptar, ¿no? Entonces, hay muchos pensamientos que tal vez nos vienen a la mente y no les ponemos atención. Y esos pensamientos parecen venir y los se van y los regresan y los se van. Y tal vez esos pensamientos han estado con nosotros tal vez la mayoría de nuestra vida o tal vez desde que tenemos uso de razón, ¿no? O tal vez las tenemos recientes, desde hace una semana, desde hace un mes, desde hace, o tal vez un año, 2 años, 10 años, ¿no? Y esos pensamientos que están ahí en nuestra mente están ocupando espacio. Y en ese espacio, pues no nos damos a la tarea, ¿no? De escucharlos. O sea, de escuchar esos pensamientos y decir, ¿por qué están esos pensamientos ahí? ¿Por qué los traigo conmigo? ¿Por qué vienen y se van y después vuelven a regresar cuando menos lo espero? Entonces, va a haber momentos en el que estemos conscientes y va a haber momentos en el que estemos totalmente inconscientes metidos en nuestra mente, ¿no? Un pensamiento que tal vez dices tú, oye, ya lo liberé, ¿no? Y de repente pasa el tiempo y vuelve a venir ese pensamiento o esa persona, ¿no? Porque cuando digo pensamientos, tal vez uno dice, no, pues pensamientos no. Vamos a hacer un poquito más claros, ¿no? Tienes a ciertas personas con las cuales tienes algún conflicto o tuviste, no sé. O inclusive contigo mismo, ¿no? A veces nosotros mismos decimos o hacemos cosas que de las cuales nos arrepentimos, ¿no? Y entonces traemos esos recuerdos que tal vez nos avergüenzan o tal vez sentimos miedo, no sé, cualquier emoción que no venga a la paz, ¿no? Y nos damos cuenta de que no hemos liberado ese pensamiento que ahí está en nuestra mente y que a veces parece que ya se había ido, pero pues volvió a regresar. O pensamientos que nos hemos olvidado, pero que los olvidamos por encimita, porque de repente aparece una situación en nuestras vidas y ¡zas! Salen como si fueran Minions, ¿no? Si han visto la película de los Minions, cuando salen todos los Minions, a veces así parece que vienen esos pensamientos de decir, no, yo estaba muy en paz y estaba muy tranquila, estaba muy feliz en mi vida, estaba amando al prójimo, ¿no? Y de repente te sucede algo y salen cosas que dices tú, ¿cómo es que están ahí todavía si yo ya las perdoné, entre comillas, ¿no? ¿Cuándo pasa esto? Cuando de repente te das cuenta, supongamos cuando uno se enoja y se da cuenta de que trae otras cosas, ¿no? Cosas ahí en la mente que están relacionadas tal vez con ese coraje, esa situación o esa persona, o tal vez no tiene nada que ver con esa persona y con ese coraje, pero estás enojado y te recordó otras experiencias vividas y dices, ah, caray, ¿cómo es que vinieron todos estos recuerdos a mi vida? O cuando tienes una situación, un evento, ¿no? Que te causa malestar, así de que, ay, no, mira, me siento incómoda o incómodo con esta persona porque los comentarios que dicen no me parecen, o es muy agresivo, muy agresiva, o muy chismoso, muy chismosa, qué sé yo, ¿no? Y entonces empezamos a reaccionar y empezamos a traer ciertos pensamientos que nos dicen, no me gusta estar en este ambiente, ¿no? Y empezamos a reaccionar de una manera en la que, pues lo único que hacemos es separación, ¿no? No unión. La semana pasada, no sé si en la charla de la semana pasada hablamos de una reflexión que se trataba de las enseñanzas de Buda, ¿no? Bueno, no creo. No creo que haya sido, porque fue este lunes cuando lo dije, ¿no? Pero hablamos algo parecido en la charla pasada. Entonces, para los que no saben de lo que estoy hablando, les voy a dar así un resumen pequeño, ¿no? Buda estaba meditando junto con sus discípulos y de repente se acercó un detractor espiritual y lo detestaba. Y aprovechando de que pues Buda estaba en su mayor momento de concentración, lo insultó, lo escupió y le arrojó tierra. Y pues obviamente Buda, siendo Buda, sale del trance al instante y con una sonrisa pues muy serena, plácida, envolvió con compasión al agresor. Pero los discípulos reaccionaron violentamente, ¿no? Atraparon al hombre, alzaron palos y piedras y esperaban a la orden de Buda, ¿no? Para que le pudieran dar un castigo o lo merecido. Y Buda, pues siendo Buda, percibe la totalidad de esta situación y les ordena a todos los discípulos que suelten al hombre y se dirige hacia él y va con mucha convicción y suavidad diciéndole: mire, lo que usted generó en nosotros nos expuso como un espejo, muestra el verdadero rostro. Desde ahora le pido, por favor, que venga todos los días a probar nuestra verdad o nuestra hipocresía. Usted vio que en un instante yo lo llené de amor, pero estos hombres que hace años me siguen por todos lados, meditando, llorando, demuestran pues no entender ni vivir el proceso de la unidad y quisieron responder con una agresión similar o mayor a la recibida. Y le dice: regrese siempre que desee, usted es mi invitado de honor. Todo insulto suyo será bien recibido, como un estímulo para ver si vibramos alto o es solo un engaño de la mente esto de ver la unidad en todo. Entonces, cuando escucharon sus discípulos al Buda, pues obviamente se sintieron, pues, vergüenza, ¿no? Pues no querían ver a Buda, sentían culpa y pues estaban dando cuenta pues que no habían aprendido la lección. Al siguiente día por la mañana llegó el agresor, se presentó con Buda, se arrojó a sus pies y le pidió de forma muy sentida: no pude dormir en toda la noche, la culpa es muy muy grande, le suplico que me perdone, le dice a Buda, y que me acepte junto a usted. Y Buda, pues sonriendo, le dijo: usted es libre de quedarse con nosotros, ya mismo si quiere, pero no puedo perdonarlo. El hombre pues estaba muy, muy triste, ¿no? Y le pidió: por favor, perdóneme, por favor, maestro, si usted es el maestro de la compasión. Y ojo aquí con lo que le dice Buda. Le dice: entiéndame claramente, para que alguien perdone, debe haber un ego herido. Solo el ego herido, la falsa creencia de que uno es la personalidad, ese es quien puede perdonar. Pues de haber odiado o resentido, se pasa a un nivel de cierto avance, con una trampa incluida, que es la necesidad de sentirse espiritualmente superior a aquel que en su bajeza mental nos hirió. Solo alguien que sigue viendo la dualidad y se considera a sí mismo muy sabio, perdona a aquel ignorante que le causó una herida. Entonces le dice él: pues ese no es mi caso, ¿no? Yo lo veo como un alma afín, no me siento superior, no siento que me hayas herido, solo tengo amor en mi corazón por usted, no puedo perdonarlo, solo lo amo. Quien ama ya no necesita perdonar. Les leo esto y les digo esto porque así estamos nosotros con muchos ídolos y no estamos aprendiendo a veces la lección que nos está dando la vida. No importa si alguien viene y nos insulta y nos escupe y nos tira a tierra como lo hizo con Buda, ¿no? Cuando una persona realmente está consciente y está en la totalidad, viviendo en la unicidad, pues está contemplando la vida con amor y con aceptación, ¿no? Entonces, cuando escucho, bueno, cuando escuché esta reflexión, y antes de comenzar el programa estaba la grabación de esta reflexión nuevamente, pues dije, pues tal vez es que lo tengo que meter ahorita en la charla, por eso lo estoy hablando. Y pues sí, va de acuerdo a lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Nuestros pensamientos, pues nos podrán decir que tal vez hemos aprendido mucho, que estamos muy despiertos, que practicamos mucho el amor y esto y lo otro. Pero cuando vienen estas situaciones que nos mueven, que nos sacuden, que nos escupen, es ahí cuando realmente podemos emplear lo que supuestamente hemos aprendido, ¿no? Y digo supuestamente porque va a haber ocasiones en que vamos a dudar, vamos a seguir con el miedo, vamos a sentirnos desorientados, decir, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Para qué estoy viviendo esto? No lo comprendo, me duele, etcétera, etcétera, ¿no? Y no es algo que sea anormal, ni tampoco normal, no hay que calificarlo, es algo que pues nos toca de alguna u otra manera vivirlo como lo estamos viviendo, y también pues nos toca aprender de esto, ¿no? Aprender a aceptarlo, no aprender algo más maravilloso o cosas que tal vez nos ponen más carga en nuestra vida, ¿no? A veces uno piensa, no, es que yo vine con una misión y tengo que hacer esto y esto otro, y entonces uno hace muchas cosas que tal vez siente que es una carga, que es un peso en su vida, cuando no debería de ser así, debe de ser de manera natural. Si tú llegases a tener una misión en tu vida, te debe de salir natural, sin esfuerzo, sin peso, sin dolor, sin angustia. Entonces, todos los pensamientos que nosotros tenemos y que vienen de un ego, pues nos van a doler. O probablemente vamos a sentirnos un poco vacíos o medio vacíos, ¿no? No nos vamos a sentir en una complexión. Los pensamientos de Dios, pues obviamente están mucho más allá. Están elevados, así como las respuestas de Buda, ¿no? Ante esta persona que pues se quedó triste porque no lo perdonó y le dijo, ¿sabes qué? No me entiendes tú, o sea, no me entiendes, que pues yo no necesito perdonarte, pero bueno, ve con los discípulos, que todavía ellos pues tienen soberbia, están todavía llenos de rencor, y dice, le va a gustar que tú les pidas perdón, y en su ignorancia se van a sentir magnánimos, ¿no?, por perdonarte, y se van a sentir poderosos por dar el perdón. Y entonces, eso fue lo que hizo, ¿no? Lo hizo, él fue, pidió perdón, lo perdonaron y pues ahí subieron los egos, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros queremos escuchar los mensajes como nosotros queremos, ¿no? Decir, perdóname, por favor, perdóname, ¿no? O sea, el perdón no es necesario cuando realmente entiendes el mensaje del amor y de la unión, ¿no? Y tal vez ahorita, no sé cuántos años tengas, pero tal vez tú sientes que hiciste daño o que te hicieron daño y que necesitas que alguien te pida perdón o tú necesitas pedir perdón, libérate de ello. Si quieres y te nace pedir perdón, pide perdón. Si no puedes, si ya la persona no está, qué sé yo, o sea, siéntete también agradecido de que en el amor no hay necesidad de perdón. Cuando tú amas a tu prójimo, cuando tú amas la existencia, no hay necesidad de perdón. Pero si todavía sientes que falta eso y lo quieres hacer, hazlo, ¿no? Entonces, continuando aquí con los ídolos, más allá de esos pensamientos que nosotros tenemos en nuestra mente, que vienen a atormentarnos, que vienen a estresarnos, que vienen a enojarnos, etcétera, etcétera, más allá de todos ídolos, se encuentra el pensamiento que Dios abriga de ti. Y este pensamiento no se ha modificado, no se ha atenuado, el ego no te lo ha cambiado, está ahí intacto y no hay por qué temer, ¿no? No hay por qué temer de estos pensamientos, porque en esos pensamientos de Dios se puede descansar, y se puede descansar en la certeza y en la perfecta paz. Si no estamos en paz, si no estamos agradeciendo cada instante que nosotros estamos viviendo, es muy probable que estemos siguiendo a otros ídolos, y no son los ídolos de Dios. Entonces, donde existen los pensamientos de Dios, existe la paz. Y la paz, pues, está en ti. Tú formas parte de la mente de Dios. En los pensamientos de Dios se abriga el amor y la paz, y no se abriga el miedo, ni el ego, ni la separación. Entonces, sigue brillando a través de esta luz que forma parte de ti y que no forma parte de la ilusión. Forma parte de la certeza, de la verdad y de todo aquello que nos une a todos con amor y con paz. ¿Ok? Tú eres un santo hijo de Dios. Tal vez no somos conscientes, ¿no?, de esta realidad, pero somos santos hijos de Dios. Y va a llegar un momento en el que podamos despertar y comprender todo esto, y que podemos abrir nuestros ojos y contemplar la vida con una sonrisa, con mucho amor y también con esa sensación de unidad, ¿no? No vamos a seguir pues en el mismo camino que tal vez llevamos muchos, en el que todavía nos creemos la personalidad, nos creemos el ego y sufrimos por ello, ¿no? Como nos habla aquí en la reflexión que les comenté de la enseñanza de Buda, que desconozco el autor, por cierto, pero creo que es una historia zen. Y bueno, el punto es de que vamos el día de hoy a darnos cuenta de qué ídolos estamos siguiendo. Si nos conformamos con poquito, decir, me conformo con poquita felicidad, nada más de aquí a Navidad, o de aquí a que me den una promoción, o me paguen, o me vaya de vacaciones, o mi esposo o mi esposa me diga que me ama mucho, o que me trae un regalo, o que mis hijos, o que esto y lo otro, eso es conformarse con un poquito, ¿no? Entonces, vamos a aceptar la grandeza de la vida, la grandeza de Dios, y no nos vamos a conformar con pequeñeces del ego. No nos vamos a dejar engañar con poquita paz, con poquita alegría, con poquita... No, es todo completo, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar la parte de la charla. Vamos a meditar por 10 minutos con respiración, ejercicios de respiración, y después se viene la meditación. Al menos de que haya alguna pregunta, o continuamos con la respiración, pero creo que aquí ahorita no hay preguntas, ¿o sí? ¿Cómo aceptamos el presente sin bajarnos a una expectativa menor? A una expectativa menor. Ok. Lo que acabas de decir, ¿no? ¿Cómo aceptamos el presente? Para empezar, nos haríamos la pregunta, ¿no? ¿Cómo no aceptar el presente si estamos en él? O sea, el no aceptarlo no quiere decir que no lo estamos viviendo ahorita, o sea, que estemos aquí, ¿no? Estamos en este momento presente. Si no lo aceptamos, es porque nuestra mente está divagando nada más. Está pensando en otra situación, en que sería mejor si fuera de esta manera, fuera de la otra. Pero si quitamos todo este análisis de lo que nosotros consideraríamos que debería de ser este momento, pues se queda la contemplación de este momento presente, y contemplarlo no es lo mismo que interpretarlo. Entonces, si lo seguimos interpretando, quiere decir que no lo estamos aceptando. Y para aceptarlo, tenemos que ser conscientes de que la interpretación que nosotros tenemos de este momento no tiene nada que ver con lo que realmente es. Porque por más de que digamos, estoy observando esto, estoy pensando en esto, estoy viendo esto, pues no toda la gente, o sea, estaría viendo y escuchando y pensando y sintiendo lo mismo. Entonces, el solo hecho de decir, pues estoy en el momento presente y depende de uno, si lo quiero aceptar o no, no importa, lo vamos a vivir, porque lo estamos viviendo. Si soltamos la interpretación, ¿qué te queda? ¿Qué nos queda si soltamos la interpretación de este momento? Si ya no lo interpretas, entonces de alguna u otra manera estás aceptando el presente. Entonces, de pocas palabras, deja de interpretarlo para que entonces puedas aceptar lo que ya está, lo que ya hay, lo que se nos ha concedido, que es este instante presente. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, vamos a irnos con la respiración. Ahorita, al hacer los ejercicios de respiración, si viene algo en su mente, se distraen o se preocupan o lo que sea, pueden regresar nuevamente su atención a la respiración. Cuenten la respiración si así les funciona. Por lo general puedes contar lo que inhalas, 1, 2, 3, 4, 5, y exhalar 1, 2, 3, 4, 5, y eso te mantiene pues en este momento, ¿no? Por lo menos que no vas a divagar con tus pensamientos, y si divagas, no importa, puedes volver a regresar al momento de poner atención a tu respiración. Entonces vamos a hacer 60 respiraciones en 10 minutos o 60 ciclos. Entonces siéntense, acuéstense o donde quiera que ustedes vayan a estar. Si pueden cerrar los ojos, háganlo. Y aquí vamos a dar inicio con la respiración. Empecemos. Inhalen. Exhalen. Inhalen, exhalen, inhalen, exhalen, inhalen, exhalen. Inhalen, exhalen, inhalen, exhalen, inhalen, exhalen. Exhale. y exhale. Inhalen. Exhalen. Exhale. Inhale. Exhale. Thank you. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Y exhale. Respire normal. Vamos a continuar con los ojos cerrados y vamos a empezar a hacer el ejercicio de meditación guiada. Y vamos a traer ahorita ese pensamiento que te está quitando la paz, que se puede ver representado a través de la ira, de una tristeza, de alguna preocupación, de alguna emoción, no sé, ¿no? Trae esos pensamientos ahorita. Y ahora vamos a imaginar una nube enfrente de nosotros de forma circular. Esas nubes grises en las cuales se van a ir todos estos pensamientos que están en tu mente y que no los necesitas. Esta nube es como un imán para ellos y tal vez tú pienses de que cómo los vas a sacar. No te preocupes, al momento de traerlos lo vas a pensar una sola vez o lo vas a recordar y se van a ir hacia esa nube. Entonces comencemos. Piensa en el momento en el que te has sentido tal vez más enojado o enojada durante este día o esta semana o durante este mes y llévalo hacia la nube. Trae todos esos recuerdos que te estén atormentando. ¿Sentiste miedo en algún momento por algo? ¿Tienes miedo de algo? Trae ese pensamiento de qué tienes miedo y llévalo hacia la nube. ¿Tienes algún conflicto con alguna persona? Tal vez no te cae bien, o piensas que no le caes bien, o tal vez te agrede, te insulta, te mira mal. Trae el nombre a esa persona y esa sensación y llévalo hacia la nube. ¿Traes algo que te está preocupando, algo que te está angustiando? ¿Qué es? Trae ese pensamiento y llévalo a la nube. ¿Traes alguna tristeza? ¿Qué es lo que te causa tristeza? ¿Qué recuerdas o qué has recordado en otros momentos y te causa tristeza? Lleva ese recuerdo o ese pensamiento hacia la nube. ¿Tienes algún miedo del futuro? ¿Algo que te pueda suceder o que creas que pueda suceder? Trae ese pensamiento y ve cómo se va hacia la nube. Y así, tú, lo que más te esté pesando ahorita, trae esos pensamientos y llévalos a la nube. ¿Traes algún recuerdo que te causa alegría? ¿Qué es lo que más te causa alegría recordar? Trae esos pensamientos y llévalos a la nube. Aquí no vamos a clasificarlos por buenos o malos. Ahorita lo hice a propósito de traer lo que uno piensa que nos pesa, pero todos estos pensamientos no forman parte de este momento. Todo lo que no forma parte de este momento se van a ir hacia la nube. No temas en liberarlos, no temas en verlos y llevarlos a la nube. Ahora vamos a dirigirnos hacia la nube para atravesarla. Entonces vamos a caminar hacia ella. Recuerden que ustedes pueden hacer este ejercicio por más tiempo. Cuando terminemos ahorita, si quieren seguir, lo pueden hacer. En cualquier momento en que ustedes se sientan abrumados, hagan este ejercicio, ¿ok? Vamos a atravesar la nube, nos estamos acercando y estamos sintiendo en nuestro rostro la frescura de esta nube al momento de atravesarla. Nada se viene con nosotros. Cualquier pensamiento escondido que estaba en nuestra mente, la nube lo absorbió ahorita. Tu mente ahorita debe estar tranquila y serena, disfrutando de este momento. Ahora nos vamos a dirigir hacia el frente, hacia esa luz que ves allá a lo lejos. Una luz en forma circular, enorme, una luz blanca, que a pesar de que la ves circular, no se le ven las orillas, se ven como tenues. ¿Por qué? Porque no tiene un límite. Entre más la observas, estás dando cuenta que está muy, muy enorme, está ilimitada esa luz, porque esa luz es la del Espíritu Santo que nos envuelve a todos y que está para todos. Y es ilimitada. Vamos a dirigirnos hacia esa luz que nos va a llenar de paz, que nos va a llenar de tranquilidad, nos va a llenar de gozo, de gratitud, de dicha, todo esto que estamos buscando y que forma parte de nosotros y que está ahí, de esta representación, para que la podamos observar y que al final nos demos cuenta de que hay una conexión con nosotros, que también tenemos esta luz, formamos parte de esta luz. Voltemos hacia atrás para ver la nube, cómo se está atenuando, se está desvaneciendo, ya se ve muy pequeñita, y ahora casi como si lo soplara el viento, ¡pum!, desaparece. Todo eso que te pesaba, te preocupaba, te dolía, te angustiaba, te enojaba, ya no está. Vamos a seguir hacia la luz del Espíritu Santo y entre más nos acercamos, más podemos sentir esta luz en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Podemos enviar esta luz, que también es una luz de sanación, a las áreas de nuestro cuerpo que más lo necesitan. Tal vez tienes alguna molestia física, mándala ahí, manda esta luz. Esta luz está recorriendo por todo nuestro cuerpo, por todo nuestro sistema nervioso, óseo, sanguíneo, inmunológico, todos nuestros órganos vitales. Llévala al lugar que más lo necesites, a tus ojos, tu garganta, a tu cerebro, tu nariz, tus oídos, tu garganta, tu boca, a tus brazos, a tu corazón. Llévalo a todos los órganos internos, tus riñones, tu estómago, tu páncreas, tus intestinos, tu sistema digestivo, tu bazo, tu apéndice, tu hígado, tu vejiga, tu sistema reproductor, tu colon, tus rodillas, tus pies. Esta energía se va a quedar ahí contigo. Va a estar recorriendo cada célula de tu cuerpo, va a estar regenerando cada célula de tu organismo. Esta luz está llena de amor, de paz, de sanación. Puedes sentirte agradecido de que está contigo la luz del Espíritu Santo. Y esta luz no solamente se queda contigo, como es ilimitada, tú la puedes enviar a cualquier parte que la quieras enviar. Puedes envolver todo el mundo, puedes envolver a tu familia, a tus amigos, tu país, tu estado. Así de grande e ilimitada es esta luz, que puede llegar a cualquier rincón que tú lo vayas a enviar. Deja que todos los demás también gocen de esta maravillosa luz, para que a todos nos envuelva y nos sane con mucha alegría, con mucha paz y con mucha serenidad. Y así nos vamos a quedar. Si quieren, pueden abrir los ojos o pueden quedarse ahí todo el tiempo que ustedes quieran. También pueden regresar a este lugarcito en el que van a estar seguros, para que puedan conectarse nuevamente con su fuente. Aquí yo me despido, su amiga Janet Flores. Finalizamos una charla más y meditación de encuentros existenciales. Hasta la próxima.